Este es el tercer sermón basado en Jonás en lo que va de este mes. Y buscamos, hermanos, comprender a Dios. Creo que esa es nuestra gran responsabilidad. Y aquí es donde me pregunto muy seriamente, ¿acaso nuestro Dios es comprensible? ¿Acaso tenemos un Dios que lo podamos entender, lo podamos comprender? O la respuesta es, hermanos, no y sí. No, porque nuestro Dios es tan enorme que escapa a lo que los hombres podamos comprender de Él en su totalidad. Y sí, sí podemos comprenderlo, pero solo se puede comprender lo que Él mismo ha autorrevelado, lo que Él mismo ha dicho de sí mismo. Y me llama la atención, hermanos, esto de comprender a Dios. Porque, pues todos tenemos acceso, hermanos, a la misma Biblia. Pero resulta de que teniendo la misma Biblia, algunos la vemos diferente. Y por ende, nos formamos un perfil de Dios diferente, que da como resultado diferentes religiones. Mira, ahí están los judíos que creen en el mismo Dios que nosotros creemos. Los musulmanes, que también creen en el mismo Dios del Antiguo Testamento. Los cristianos de nuestros días. Se dice, hermanos, que es el mismo Dios, pero con diferentes caras. Como si los hombres en nuestra necedad hiciéramos eso. Cubrir la verdadera cara o la cara del verdadero Dios con nuestras propias máscaras. Y les digo así, hermanos, que me llama la atención esto de comprender a Dios, dado el caso de que comprensión signifique, pues, esa acción de comprender. Dice el diccionario, comprender, facultad, capacidad o inteligencia para entender o conocer las cosas. Pero ahí comienza el problema, porque algunos de nosotros tenemos una capacidad muy grande de comprensión, otros no tanto. Pero también dice, con respecto a comprensión, que es, hermanos, de cierta manera, la actitud de tolerancia y entendimiento ante los actos o sentimientos ajenos. Como cuando se nos acerca una persona y nos cuenta de sus problemas y decimos en un tono de, pues no sé, de solidaridad, hermano, hermana, te comprendo. Pero fíjate lo que significa esto, actitud de tolerancia y entendimiento ante los actos o sentimientos ajenos. ¿De quién estamos hablando en este momento? Estamos hablando de Dios. Tenemos que aplicarlo a nuestro Dios. Comprender la mente de nuestro Dios. Comprender los pensamientos de nuestro Señor. Entender los actos divinos que están escritos en su santa palabra. Tratar de entender, hermanos, los sentimientos de Dios implícitos en todos esos momentos. Y permítanme decirles, sin temor a equivocarme, y esto tiene que quedar bien claro en la mente, que solo la comprensión nos puede llevar a sentir un total respeto por nuestro Dios. Ese respeto tan necesario que nos evitará ponerle nuestras máscaras sobre su divino rostro. Cuando abrimos nosotros nuestras Biblias, y ahora en el libro de Jonás, nos encontramos con, inmediatamente, ¿no? Jonás huye de Dios. Es el subtítulo que muchas de nuestras Biblias tienen. Ahí, inmediatamente, sobre el párrafo, Jonás huye de Jehová. Y los predicadores nos damos a la tarea de predicar. ¿Para qué? Para dar a conocer al Dios verdadero. ¿Para qué? Todos lo comprendamos. Y hacemos sermones. El hombre que huyó de Dios. Es el sermón más socorrido, hermanos, en Jonás. El hombre que corrió de Dios. El hombre que huyó de Dios. Es un buen título, por supuesto. Pero es muy repetido, hermanos, en el ámbito religioso. Y siempre está basado, ¿no?, en los primeros hechos que nos narra el libro de Jonás. Que habiendo sido comisionado por el Dios verdadero, Jonás el profeta, habiendo sido comisionados, él optó por irse lejos de la presencia de Jehová. Yo tengo otro título. Aparte del dilema de Jonás que predicamos hace unos días. Y hoy quiero presentarles, hermanos, el dilema de los marineros. Fíjese usted qué interesante. El dilema de los marineros. Dice Jonás capítulo 1, versículo 4. Ya cuando este Jonás agarró barco para otro lado. Dice la escritura en el capítulo 1, versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, dice la escritura, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Analizamos un poco esto porque queremos comprender a nuestro Dios. Dios, hermanos, tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Eso es lo primero que podemos entender. Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Es nuestro Dios, ese maravilloso Dios omnipotente. En el sermón pasado hablábamos de ese concepto de el estado codimensional, interesante, y lo simbolizábamos en esta figura, ¿no? La dimensión de los hombres, esta, la de abajo, la temporal, la que corresponde a la física y la biología, es, hermanos, el mundo de los hechos. En este caso, los hombres, Jonás, los marineros, el barco, evidentemente hecho de madera, la mar, el líquido sobre el cual flotaba el barco. Y luego, hermanos, como una cúpula transparente está, hermanos, la dimensión divina cubriendo la dimensión humana. Una dimensión divina espiritual cubriendo la dimensión de la física y de la biología. Es, hermanos, el estado codimensional, donde ambas dimensiones coexisten. Y es Dios, hermanos, controlando todas las cosas. Y cuando ve que Jonás agarra barco para otro lado, dice que Dios, o esto implica, que Dios comanda al viento y el viento se conforma a su voluntad. Y se levanta, hermanos, un gran viento. Y yo, como soy medio novelesco, lo voy a plantear de esta manera. Dios levanta un gran viento en donde casi se podía oír por el sonido del viento una pregunta: Jonás, ¿hacia dónde vas? Seguramente es una de las cosas más terribles que pueda suceder para un barco, quiero decir, para los marineros. El enfrentarse, hermanos, a una gran tempestad en medio de la mar, donde no se ve tierra para llegar, donde no hay un faro que les diga hacia dónde marchar. Y si hubiese un faro, hermanos, a lo lejos, está terrible la situación, porque ¿cómo llegar? ¿Cómo vencer al viento? ¿Cómo vencer las olas para llegar hacia el faro? Pues bien, seguramente estos marineros experimentados, Tal vez ellos a través de su vida habrán experimentado otras tempestades. Pero esta, hermanos, es terrible. Y su experiencia los llevó a pensar que se partiría la nave. Palabras textuales que dice ahí en el libro de Jonás. Y esto, hermanos, esta situación conlleva el entrar en terror, el entrar en ese miedo. Pero, hermanos, no es un miedo paralizante, más es un miedo que los lleva a pensar en sus propias confianzas, en sus dioses. Cada uno clamaba a su propio Dios. Yo me pregunto, porque soy muy preguntón, ¿cuántos dioses estarían representados en ese grupo de marineros? Por la forma en que está escrito, hermanos, podemos decir que varios. Y esa es, hermanos, la primera reacción de los hombres en problemas: clamar a la parte invisible, clamar hacia la eternidad, clamar hacia su propio Dios. Esa dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual que es verdad, aunque tenga una representación incorrecta en la mente de los hombres. Porque, y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando el hombre no conoce a Dios, se inventa el suyo propio. Es la historia, ¿no?, de aquel hombre que va al bosque, corta leña y trae la leña a su casa, y luego escoge un buen leño con buena cara y lo lleva con el maestro carpintero, el maestro tallador, y le dice: hazme un Dios. Implica, ¿no?, que ese Dios quiero que me lo hagas a mi gusto, quiero que le des esta forma, quiero que se note, quiero que se vea, quiero que esto y esto. Y luego lo trae a su casa y lo pone en un altar. Pedazo de leño hecho una figura de talla, un Dios. Y luego con el resto de la leña, pues la enciende, le prende fuego, calienta su comida, cocina su comida y luego come con lo que calentó con ese leño ardiendo, y luego voltea con el leño que en el altar le dice: gracias Dios, mi Dios eres tú. Qué necedad de hombres, ¿no? Por eso digo que los hombres, cuando no conocen a Dios, se van a construir su propio Dios. De esos que dice la Santa Escritura: tienen ojos y no ven, nariz tienen, no huelen, boca tienen, no hablan, oído tienen, no oyen, manos, no palpan, pies, no caminan. Es materia muerta, hermanos. Y dice la Escritura: semejantes son a ellos aquellos que creen en estos. Por eso digo, una mala representación de la parte espiritual, pues por eso claman a sus dioses. Luego, hermanos, en la dimensión física es, ¿no?, la reacción experimentada de los marineros. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? En la dimensión física, en la dimensión hombre, en la dimensión barco, en la dimensión viento, en la dimensión mar embravecido. Pues echaron afuera todos los enseres que pudieron del barco. ¿Para qué? Descargar de ellos peso. ¿Por qué? Para alivianar la nave. Menos peso, más oportunidad de que la nave siga flotando. Es un momento que representa, hermanos, un gran problema para los marineros. Y ellos, los marineros, están haciendo lo que es lógico hacer. Pero ahora vamos a ver al famoso hombre de Dios, al profeta, el que conoce al Dios verdadero. Dice la Escritura: pero Jonás, miren cómo lo encerré allí en un circulito. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, tal vez capitán, el capataz de los marineros, yo no sé. El patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. O sea, Vamos a unirnos en oración. ¿Tú en quién crees? En aquel, órale, y tú, órale, y tú, órale, y tú, órale, y tú, dormilón, órale también. A ver cuál de las oraciones pega. Les platicaba de aquella vecina que tuve hace muchos años, ¿no? Y estaba enfermita. Y un día me dijo: Salvador, quiero que vaya y ore por mí. Quiero que vaya a mi casa, venga a mi casa y ore por mí. Le dije: ¿sí? ¿Cómo? No, claro. Y fui y oramos. Y pasó el tiempo y ella sanó. Y después, pasados los días, ella misma me comentaba, me dijo: ¿sabe que fulanita está muy enferma? Vaya y ore por ella. Sí, sí, dice, yo le digo a fulanita: no, mija, háblales a todos los religiosos que vengan y oren por ti, a ver cuál oración pega. Así estaban estos marineros, ¿no? Pero es una acción, hermanos, que merece reprensión. Se echó a dormir. Y esto es lo que hace el patrón del barco: va y lo regaña. ¿Qué tienes, dormilón? Es más, de hecho, hermanos, el gran viento, las grandes olas, es una reprensión de parte de Dios para Jonás. Y el profeta lo sabe, hermanos, y lo sabe muy bien. Es un gran problema, es un gran riesgo. Y si el viento, hermanos, se acrecienta, el barco no podrá mantenerse a flote. Y sin barco, barco hecho pedazos, con algún madero por ahí donde agarrarse, y en medio de la tempestad, difícil es que alguno de estos hombres llegue a sobrevivir. Es algo sumamente preocupante, los marineros lo saben. Pero evidentemente para Jonás no lo es. Jonás está, como decimos, dormido en sus laureles. ¿Por qué no es preocupante para Jonás? Es el hombre que conoce al Dios verdadero, sí, pero él está peleado con él. Está peleado con su Dios. Es el hombre rebelde que sabe lo que Dios le ha mandado, pero él no está dispuesto a obedecer. Es el hombre desobediente. Cuando Dios le dice: quiero que vayas a Nínive, dijo: no, yo me voy para Tarsis. Él sabe, y sabe muy bien, que merece su rebeldía, su desobediencia, su pecado, merece la muerte. Versículo 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mira, es una declaración que tiene mucho peso, hermano. Soy hebreo, quiere decir, soy del pueblo escogido por el Dios verdadero. Un pueblo sobre el cual Dios cargó, echó grandes responsabilidades sobre él. Una de ellas, manifestar al resto de los hombres al verdadero Dios. Y fíjate cómo dice: qué desvergonzado. Yo creo que todavía no acababa de despertar. Dice: y temo a Jehová. O sea, soy temeroso de Yahvé. Ahí no dice Jehová, dice el tetragramatón. Podríamos decir: soy temeroso de Yahvé, o soy temeroso de Yahvé. Bueno, bueno. Y los marineros dirían: ¿y quién es este Yahvé? Pues es el Dios de los cielos. No solo eso, es el Dios creador que hizo la tierra y el mar. O sea, es un Dios universal. Mira, todos los pueblos antiguos tenían sus propios dioses. Dioses de todos los tamaños, de todos los gustos. Como en algunas religiones de nuestros días, ¿no? Que se crean semidioses, cada uno de ellos para cada necesidad. Y ya sabes que si buscas novio, pues agarras el santito aquel y lo volteas boca abajo. Un santo para cada ocasión. Eso es lo que está pasando, hermanos, en aquel barco. Dioses de todos los tamaños, de todos los gustos, de todas las necesidades. Posiblemente si había griegos ahí entre los marineros, pues estarían clamando a Poseidón. Otros, no sé, estarían clamando a su Baal o a alguna diosa como Acera, qué sé yo. Pero este Dios, hermanos, este Dios, el que presenta Jonás, dice, Él es el Dios de los cielos. Interesante, ¿no? Dios de los cielos. Todo aquello que está sobre ellos, todo el universo, es Dios de ese universo. Más, es el Dios creador de la tierra. Que sería donde ellos quisieran llegar, ¿no? Con esa tempestad a la tierra. Es el Dios creador de los mares, es el Dios creador de los océanos, de todas las aguas. Es un Dios universal sobre todas las cosas. ¿Tienen ustedes un Dios así? No, evidentemente que no, porque ellos usaban de tener un Dios para cada cosa. Y aquellos hombres, dice la Escritura, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había huido de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado, ¿no? Una buena pregunta, ¿por qué has hecho esto? Sería un buen estudio para la iglesia de Cristo. ¿Cuál iglesia de Cristo? Esa, la que es como Jonás. ¿Cuál? La que está dormida en sus laureles y en sus propias glorias. Esa que le dice Dios que haga, no hace. Le dice Dios que vaya, no hombre, se va para otro lado. Y le hacen la pregunta a los marineros, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? Hay que buscar la solución, ¿no? Si hay una gran tempestad, hay que hacer algo. Dice el versículo 11, se los cuento, enfrente de esta imagen de grandes olas. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Pero la situación se pone peor, más drástica, los vientos más fuertes. El viento, el problema, hermano, se torna más grave porque el mar se ha embravecido más y más. ¿Cuál es la solución? Jonás, el profeta, el hombre de Dios, lo sabe. Y otra vez voy a decir, y lo sabe muy bien. Él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Porque yo sé, fíjate la certeza del hombre, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mira el contraste, y este es parte de nuestro sermón muy importante. Mira el contraste, el hombre de Dios, el hombre que cree en el Dios verdadero, rebelde. Los paganos, muy serios. Sí, así con mucha seriedad. El hombre de Dios, desobediente. Los paganos preguntándose, ¿cómo puede ser posible esto? Del hombre de Dios. El hombre de Dios con soluciones suicidas. Échenme a la mar y todo se acaba. Los paganos, hermanos, más convencidos. Probablemente esos marineros están en la misma circunstancia que los paganos de nuestros días. Que han visto a través de sus ojos las grandes maravillas del Señor. Que han visto, que han experimentado, como dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira lo que estamos diciendo. La gente que no es pueblo de Dios en este día, al igual que en aquel día, la gente ha oído del Dios verdadero, la gente ha oído de un Dios creador, la gente ha oído de un Dios omnipotente. Ese, antes el Dios de los hebreos, ahora el Dios de los cristianos. Pero si somos honestos, hermanos, es el Dios de todas las naciones. Sí, lo decíamos en el sermón pasado, eso que reza en Romanos capítulo 3, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Mira, los marineros, el grupo de marineros, no importa si son de Creta, no importa si son de Corinto, no importa si son de España, no importa si son romanos, elamitas, medos, partos, etcétera, etcétera, todos ellos, al igual que nosotros, son creación de Dios. Todos ellos, hermanos, llevan en su ADN, llevan el sello divino de haber sido creados por Dios, creador de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los animales, de todos los peces, de todas las cosas. De sus manos excelsas tomaron forma todas las cosas. Desde los abismos más profundos que hay en la tierra, hermanos, hasta los picos más altos, esos nevados que casi es imposible llegar a ellos. Las estrellas salieron de él, los planetas, los soles, bueno, las estrellas. Cada parte en el universo, las galaxias, y son muchas, todo es producto de él y para él. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no se refería solamente a los hebreos, no, hermanos, ¿qué va? En sus pensamientos también estaban todos los marineros que estaban en ese barco. Todos los hombres hemos sido creados con poder de raciocinio para entender a Dios. ¿Cómo iniciábamos el mensaje? Comprender a Dios. Ellos, los marineros en aquel día, están hechos de la misma manera que tú y que yo. Mira su conciencia, la de los hombres. Mira la conciencia de los marineros. Por eso titulamos este sermón, El dilema de los marineros. Y ustedes saben que dilema es la obligación de escoger entre dos cosas. ¿Cuál es la solución? Dice Jonás, échenme a la mar. Y si ustedes me echan a la mar, el mar se aquietará. ¿Pasaría eso? Seguramente que sí. ¿Es fácil hacerlo para los marineros? Créame que sí. Es más, si le hubieran dicho a Jonás, ¿sabes qué? Tú échate del barco. Jonás se hubiese echado, hermanos, tan desvergonzado así era. Pero, otra vez, mira la conciencia de los que se supone no deberían de tener conciencia porque no conocen al Dios verdadero. Versículo 13 dice, y aquellos hombres, antes de echar a Jonás a las aguas, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Trabajaron con todas las circunstancias a la mano, con todo lo que estuviera dentro de sus circunstancias en su dimensión física. Trabajaron, en hebreo quiere decir a abrirse camino remando. Fíjate lo que implica, remando y remando y remando, con dificultad, con todas las fuerzas. La cosa se empeoró. Acto seguido, clamaron a la dimensión espiritual. Recuerden, hermanos, por favor, el estado codimensional, donde se pueden ver las dos partes. La parte de abajo, la parte de los hombres, la parte del Jonás, carne y hueso, los marineros, carne y hueso, el barco de madera, el mar, el líquido, la materia visible, el viento, La acción del viento sobre las aguas, y ustedes saben qué hace, ¿no? Levanta las grandes olas. Lo que pertenece a la física y a la biología de los hombres. Y la otra parte, hermanos, es la parte espiritual, donde está Dios. Donde Él, por su voluntad, puede levantar grandes vientos o puede calmarlos. Fíjate lo que hicieron los marineros, versículo 14. Entonces, clamaron a Jehová, clamaron al Dios verdadero y dijeron. Fíjate las palabras de conciencia. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. O sea, si este es inocente y lo echamos a la mar, no nos lo vayas a tomar en cuenta como si fuéramos unos asesinos. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Clamar, hermano, significa gritar a gran voz. Gritaron. Pero clamar, hermanos, implica aquello que solamente puede provenir desde lo más profundo del ser humano. Ellos se están reencontrando con su Hacedor. Ellos están reencontrando con su Creador, con el Dios verdadero. Yo recuerdo aquella noche, hermanos, cuando estaba perdido. Ya se los he contado. Cuando estaba perdido, aquella noche oscura, como oscura era mi vida. No sé, serían las 3, 4 de la mañana, todavía estaba oscuro. Y paré mi coche en medio de una calle oscura que no recuerdo ni cuál era. Y desde lo más profundo de mi ser, clamé. Imagínense usted un hombre de 20 y algo de años, llorando y gritando en medio de una noche. Y clamé porque estaba perdido, me di cuenta que estaba perdido. Y le dije, honestamente, llorando, le dije: Dios, yo no sé si existes, pero si existes, échame una mano. Yo no sé, Dios, si existes, pero si existes, ayúdame. Es que estaba tan perdido, hermanos, mi cuerpo estaba tan mal. Mi aliento seguramente olería a rayos en esa noche. Mi mente estaba peor, oscura, en tinieblas. El pecado me consumía. Y cuando clamé al Señor, Dios me oyó. Inmediatamente sale el legalismo, ¿no?, de la iglesia de Cristo. No, Dios no oye a pecadores. Mire lo que dice la escritura, Dios no oye a pecadores. No, sí, Dios oye a los arrepentidos. ¿Sabes que la mirada de Dios recorre los confines de la tierra buscando dónde posar sus ojos, en los hombres o en las mujeres que le andan buscando? Sí, los perdidos que necesitan ser encontrados. Los viciosos, los alcohólicos, los corrompidos, los defraudadores, los mentirosos, los chismosos, los fornicarios, los idólatras. Dios anda buscando a la mujer que 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. Anda buscando a los perdidos. Yo pensé, hermanos, que en ese momento yo era el que estaba buscando a Dios, pero no, en realidad era Él el que me estaba encontrando a mí. El perdido era yo y Él me encontró. El de la necesidad, hermanos, era yo. El que vivía una vida semejante a una gran tempestad era yo. Y cuando la obra se hace, hermanos, cuando aquella parte de nosotros, muy adentro, aquella parte con la cual fuimos creados desde el principio, nos lleva a clamar delante de nuestro Hacedor. Pero la gran prueba no solo fue para Jonás, hermanos, fue para los marineros. En su conciencia primero pidieron a Dios perdón. Fíjense cómo dice la escritura, versículo 14. Clamaron a Jehová, le rogaron, te rogamos ahora, Jehová, Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y luego la acción, y eso era lo que buscaba Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron del barco. ¿Así? Si tú eres el culpable, vas para afuera. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Quiénes? ¿Los paganos? Mira, mira el contraste. El gran hombre de Dios, rebelde, desobediente, y sale corriendo para el lado contrario. Los paganos, mira que se están convirtiendo al Dios verdadero. ¿Qué decía al principio? Que me pregunto muy seriamente, ¿acaso nuestro Dios es comprensible? ¿Acaso la iglesia de Cristo hemos comprendido a este Dios con esa clase de amor, con esa clase de misericordia? ¿Qué se puede entender de nuestro Dios? ¿Qué necesitamos hacer nosotros como iglesia de Cristo, como pueblo del Señor en este día con este respecto? ¿Comprendemos lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué significa comprensión? Acción de comprender. Facultad, capacidad o inteligencia para entender o conocer las cosas. Actitud de tolerancia y entendimiento entre los actos o sentimientos ajenos. En este caso, nuestro Dios. Comprender a nuestro Dios. ¿Cuál sea su voluntad? Y no ser como Jonás. Comprender a Dios. ¿Cuál sea su sentimiento? Les decía el miércoles pasado en la clase, a ver, llene el blanco. Si Cristo es amoroso, su iglesia es, llene el blanco. No puede ser de otra manera, tiene que ser amorosa. No odiosa como este Jonás, no odiosa como parte de nuestra, con tristeza lo digo, de nuestra iglesia de Cristo. ¿Por qué? ¿No hemos comprendido, hermanos, que Dios en realidad es Dios de todas las naciones? Y que Él tiene misericordia de el que Él quiera tener misericordia. Y que yo no tengo el derecho a repudiar al que no es como yo. Y también me dice que yo puedo estar como Jonás, huyendo de la voluntad de mi Dios. Y entender que la gracia de Dios es mucho más grande de lo que había creído hasta este momento. Y que tal vez sea yo el que merezca ser echado del barco, echado a la mar y morir. Sí, hermanos, eso puede pasar si no llega uno a comprender a Dios. Y yo me pregunto, hermanos, ¿estaremos listos como los marineros? ¿Listos de temer a Jehová con gran temor? ¿Listos de ofrecer sacrificios a Dios? ¿Listos, hermanos, de eso tan hermoso que es hacer votos al Señor? ¿Por qué no hemos logrado, hermanos, lo que tenemos que lograr? Bueno, evidentemente hay muchos Jonases todavía en la congregación. Cuando Dios nos manda a hacer algo, mira que andamos haciendo otras cosas, ocupados en otras cosas, dormidos en nuestros laureles. Eso sí, muy orgullosos porque somos iglesia de Cristo. ¿Te gustaría renovar votos al Señor? Ahora que ya has comprendido algo más de Dios. ¿Te gustaría pedirle perdón? Sí, a ti que no has llenado el blanco correctamente. Si Cristo es amoroso, su iglesia es amorosa. Tú, hermano, hermana, que no has podido llenar ese blanco, que eres como Jonás, ¿no te gustaría pedirle perdón al Señor? Yo te aseguro que si le pedimos perdón al Señor, esta congregación explota en cantidad. Porque para eso nos ha dado el Señor un gran barco, para llenarlo, así como en los tiempos de Noé. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar un himno de invitación. ¿Necesita usted al Señor? Por favor, venga. Venga al Señor. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír. cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré, yo te seguiré. Te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro. Sufriré por ti, Maestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré. Seguiré, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. ¿Y cuál es el varón que va a orar por nosotros, los que hemos pasado enfrente? Somos varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y yo 17. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios, porque si acaso alguno de nosotros, comenzando conmigo, nos sentimos como Jonás o somos como Jonás, que el Señor nos dé un valor enorme para pedirle a Dios que nos dé fuerzas y hablarle a la gente siempre que tengamos una persona que no conoce al Señor y que desee que nosotros le hablemos de la palabra al Señor, hablarle a esa persona, porque es necesario. Es necesario pues traer más almas al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestro bondadoso y buen Padre celestial, gracias le damos, Padre, porque nos ha permitido estar aquí en esta tarde reunidos para venir a darle gracias por todas las bondades que derramas sobre cada uno de nosotros. Señor, también dándole gracias, Señor, por aquellos hermanos que han tenido el valor de traer una alma a usted, Señor, de hablarles, Señor, de su palabra, de hablarles de su grande misericordia que tiene para el mundo entero, Señor. Gracias infinitas le damos porque usted es el grande y poderoso, es el que formó el mundo, Señor, es el que puso cada una de las cosas que hay en él para beneficio de la humanidad, Señor. Pero nosotros, los humanos, Señor, a veces no sabemos entender o a veces no queremos comprender, Señor, el amor que tiene para cada uno de nosotros y se nos hace que nosotros, de por nosotros, tenemos todo y que todo lo hacemos por nuestras fuerzas y que todo viene por nosotros, Señor, pues, pero no es así, Señor. Usted es el que todo nos lo da. Cuando los judíos derrotaron, si no me equivoco, a 33 reyes para llegar a las tierras prometidas, los judíos dijeron: hemos derrotado a tantos, mas nuestro Dios les dijo: no, por ustedes no, yo soy el que he peleado por ustedes. Ustedes solamente caminan hacia las tierras prometidas. Así nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, a veces trabajamos y a veces no, mis hermanos, pero Dios nuestro Señor nos tiene la paciencia y el amor para que sigamos adelante. Que no, pedirle a nuestro Dios que nos dé esas fuerzas y que no seamos unos jonaces que no queramos llevar la salvación a otros. Que sintamos el amor por nuestros prójimos y sigamos predicando el Evangelio, Señor. Gracias le damos, Padre Celestial, porque usted nos ama con un amor muy grande, que cada día nosotros lo miramos, pero no lo vemos de esa manera. Señor, ayúdenos, bendíganos y denos esas fuerzas para seguir adelante. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.